Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. ¿Cómo andan? Me sobresalté. Estábamos ansiosos anunciándote y esperándote, ¿no? Bien, como le dijimos a lo largo de todo el programa, se está cerrando el ciclo de este año. Exacto. O sea, la semana que viene es nuestro último Piedra Libre por este año. El año que viene, bueno, después de nuestras vacaciones vendremos en algún momento. Uh-huh. Pero usted, estábamos esperando esta columna. Bueno, me alegro. Bueno, estaba esperando la columna que viene media como... difícil de escuchar. Ajá. Ay, más o menos. Vamos a hablar de Henry Cowell. Fue un músico de los que solemos englobar en lo que es la música contemporánea. Músico muy importante de la primera mitad del siglo XX. Uh-huh. Se dice de él que es el músico más de su generación, el que más experimentó con el timbre, con hacer ruidos, con transformar el piano en un instrumento de percusión, de alguna forma. Y al mismo tiempo, de alguna forma también es el más accesible, porque combina como técnicas muy de avanzada para la época. A ver, ¿qué es una técnica avanzada de piano? Es apoyar el codo contra el piano. Tampoco es que hace nada. Es eso. Que ahí escuchamos a veces como... sí. Una cosa, bueno, es un, que el señor pianista está... apretando ¿en ahí? ¿En serio? Mira, nada más que eso. Varias teclas a la vez. Lo que se llama cluster. Cluster. Cuando alguien hace esos ruidos horribles, es un cluster. Un cluster son varias notas. Generalmente, a ver, vamos a explicar qué es un acorde y qué es un cluster. Un acorde generalmente está formado por notas que tiene una determinada separación entre sí. Pongamos, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El acorde de do deja una de las un intermedio entre notas. Entonces, tomamos el acorde de do, re lo obviamos, mi, fa lo obviamos y sol. Queda do, mi, sol. Está esa separación entre notas que se llama separación de terceras. Ajá. Bueno, en los clusters no. En los clusters juntamos todas las notas, las que están pegaditas dentro de la escala y las que no están dentro de la escala también, tocamos todos juntos y lo que logramos es un efecto, se dice percusivo. También es un efecto sonoro. De hecho, para mí esta música que vamos a escuchar hoy no garpa tanto escucharlo en radio. Realmente lo que está bueno es escuchar a un pianista que lo toque en vivo, porque hay una cantidad de sonidos que salen de armónicos. Las notas entre las notas. Claro. Ajá. Que en una grabación, sobre todo bajada de un MP3 de internet, no se van a escuchar. Ah, está. Pregunta. La primera explicación... por lo menos a mí me llevó a imaginar que es alguien poco virtuoso que tiene una técnica que esconde ese poco virtuosismo. O es al revés, se necesita ser muy virtuoso para además hacer esto con el codo. No se necesita ser muy virtuoso. Él, su carrera se desarrolló como compositor más que como pianista. Así que no es algo que sea difícil de tocar. Está. Sí suele pasar que los músicos que uno escucha que tocan esta obra, generalmente tocan obras infinitamente más difíciles que estas, y dentro de su repertorio meten esto por gusto. Ajá. Pero no es difícil de tocar. Vamos a contar un poco de la vida de este hombre, que es bastante interesante. Más de lo que me esperaba cuando empecé a investigar. Nació en 1827 en un pueblo en California. Era hijo de dos escritores anarquistas. El padre irlandés, en ninguna biografía de las que busqué, y busqué varias, se sabe el nombre. Sí se sabe que la madre, o sí se sabe, no, sí sé yo. Alguien debe saber más que yo también. La madre se llamaba Clarissa Dixon y fue autora de una de las primeras novelas feministas. Uh-huh. Ajá. Sí, que conocida. Se llamó Janet and Her Dear Phoebe. Yo la verdad no la conocía, pero parece que era... Sí, era sí, muy conocida. A los 5 años estudió violín. Pintaba como que iba a ser un niño prodigio, muy virtuoso, pero sus problemas de salud hicieron que su carrera como violinista virtuoso se terminara. A los 6 años sus padres se separan y la madre empieza a vivir en la casa de distintos parientes por todo el país. Y lo que hace que no tenga una educación, no lo anotan más en colegios. La madre le enseña a escribir, matemáticas, ella ajá, por su cuenta. No tuvo una educación formal y la educación musical menos. A pesar de esto, promediando la adolescencia a los 15 y 16 años, empieza a componer composiciones muy particulares que llaman la atención, no sé cómo, pero llegó a los oídos de un músico que ahora no tengo el nombre, pero que era el director Charles Seeger, acá lo tengo, que era el directorio del Conservatorio de California, y le dijo: vení, pibe, te conviene estudiar un poquito. Lo llevó como protegido. Ahí estudió, siguió componiendo con estas técnicas extendidas de piano, que son, bueno, los clusters que nombramos antes, tocar las cuerdas con el dedo, no haciéndolas martillar, y diversas cosas. También tenía una cuestión de tomar, por ejemplo, hay una de sus obras que se llama, creo que es Sinfonía Enojada para piano, que entre las indicaciones dice tocar tantas veces, hay un fragmento, dice: tocar tantas veces como el enojo del pianista lo permita. Está buenísimo eso. Y era de componer y dejar a interpretación con mucho margen del intérprete. Claro. Así como algunas anécdotas. Bela Bartok, del cual ya hablamos antes, sí, hace unos cuantos programas, le pidió permiso para usar sus clusters. Dijo: esto me interesa. ¿Te puedo usar ese acorde? Claro. Una cosa que hoy en día, en una época en la que sampleamos cosas y las metemos en una cosa, parece una estupidez, pero el tipo tuvo el respeto de decirle: che, eso que usás en el piano me interesa. Claro. Y lo voy a usar, como si fuera mío. Hizo una unión de compositores panamericanos, se unió con Villalobos, del cual ya hablamos ahora, y varios compositores de todo América, para hacer una organización. Se juntaban a compartir sus composiciones que estaban por fuera de los cánones de lo que era la corriente principal dentro de la música clásica. Harry Cowell era, dentro de los músicos de Estados Unidos, era de una corriente que era de la más de avant-garde. Ava Gardner, claro, de vuelta. Claro. Era más Ava Gardner que el resto. Claro. Así que se fue juntando con otros. Si bien Villalobos no se lo considera un músico de avant-garde, pero sí estaban por fuera de lo que es en ese momento, dentro de los círculos de música erudita, lo que estaba bien. Claro, claro. Había disonancias que no están bien. era bisexual y aparentemente esto hizo que se lo encarcelara por ofensa a la moral, 15 años. ¿15 años? Sí. No aclaran bien qué es ofensa a la moral. Yo no sé de qué manera ofendió a la moral por ser bisexual. Capaz que hizo algo terrible, las biografías no lo dicen. Claro. Capaz que fue una, no sé, se dio un beso con un tipo y no sé cómo era la ley en ese momento. Claro, de Estados en ese Unidos. Momento, en la época. Claro. También, ¿no? Sí, estamos hablando del principio de siglo, tal vez 1900. No, esto ya es por el año 40 y algo. 40 y algo, por favor. 15 años en prisión, de los cuales pasó 4 años en la prisión de San Quintín. Ah, pero no se privó de nada. Tremendo. Ahí se ocupó de darle clases a los otros presos y armó una orquesta que anduvo bastante bien. Ajá. Se casó con una mujer como para blanquear su problema de moral. Claro. Y la justicia lo perdonó, por eso lo largaron a los 4 años. Ah. Y de ahí se metió directamente a la Oficina de Información de Guerra. Ajá. Y en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los que dirigió las emisiones de radio que hacían los norteamericanos para los soldados norteamericanos en Europa y también para los europeos. Claro. Bueno, ahí para minar la moral enemiga, esas cosas que ajá, decían. Sí. Sus obras. Sí, tenemos la versión alemana. Me acuerdo, esa, claro. Le cambiaba la letra de los temas norteamericanos. Bueno, esta era la versión yankee de los temas. Su producción es muy variada y muy grande. Tiene un montón de temas. Desde que lo meten en prisión, y sobre todo a partir de que sale de prisión y ingresa en esta cuestión de meterse en asuntos de Estado, su producción se vuelve más pobre y menos interesante. Ajá. En general. Como más más ligado a lo folclórico. Toda su obra está ligada a lo folclórico. Él tenía mucha relación, bueno, con la música irlandesa, que es lo que vamos a escuchar ahora, y con la música de los pueblos originarios de Norteamérica. Ajá, mira. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy. Se llama De las olas de Manawaun. Y está dentro de una serie de tres temas que no creo que lleguemos a escuchar el segundo que teníamos para hoy. Que son Leyendas de Irlanda. Ajá. Y la partitura viene con una explicación, algunas muy lindas. Esta por ahí es la más chota, pero bueno. Manawaun fue el dios del movimiento y antes de la creación envió unas tremendas olas que hicieron mover a todo el universo. Estas olas mantuvieron su ritmo a lo largo del tiempo y movieron las partículas que hacen que se forme todo lo que se conoce en el universo. Ajá. Más o menos dice eso. Hay algunas que son muy interesantes. El segundo tema se llama el héroe sol. Y dice que estaban todas las estrellas en el universo, ahí lejos de la Tierra. La Tierra estaba a oscuras. Y el sol dijo, bueno, vamos a darle luz a la Tierra. Y vino hasta nosotros para iluminarnos. Y estamos un poco, por eso es el héroe sol. Y la tercera es la voz de Lir. Lir, media lengua, se llamaba, fue el padre de todos los dioses y del universo. Cuando le dio órdenes de creación, los órdenes ejecutaron sus órdenes entendiendo la mitad, porque él tenía media lengua. Muy bueno. Esto dio como resultado que todo lo que es creado tiene una parte que no está expresada y tiene una parte expresada y una parte que está oculta. Uh-huh. Y que es el misterio de la vida. Claro, está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces Las olas de Manawaun. Thank you. una invitación, sí, ¿no? Una sí. invitación a escuchar más. Sí. Realmente muy aparte, interesante me pareció. Aparte de lo que está contando ahora, eso de escucharlo en vivo es una cosa. Bueno, por ahí poniéndonos bien en casa y escuchándolo, podemos escuchar todos esos efectos que vos Exacto. decís. Exacto, sí, por ahí una buena grabación. Sí. Esta es la parte 2. Esta es la parte 3. Esta es la parte 3, esto que estamos escuchando ahora. Media lengua, sí. Ajá. A ver, un cachito. Muy interesante. Bueno. Aparte la manera de tocarlo. Ahora hay que probar tocar con el codo ahí, como era, Clusters, exactamente. Como los chicos, cuando ven un piano que... Cluster, eso, hacer la de los chicos, exacto. Bueno, Martín, ya invadiendo un poquitito el programa que sigue, que es Vivo y Desprolijo, obviamente ha sido un placer todo este año. Igualmente, gracias por dar este espacio para pasar, por ejemplo, esta música que si no Gracias a usted. Ya así tomaremos vacaciones, con fuerza volveremos con nuevas columnas, ¿no? Como fuimos diciendo con varios de los que han pasado hoy, y seguiremos la semana que viene también dando la despedida a algunos otros columnistas, haciendo el último programa del año. Y nosotros nos vamos a encontrar, como siempre, el otro, próximo viernes. El próximo viernes, muchas gracias. Gracias, Mara. No se vayan porque viene Vive Desprolijo. Es un programa especial de 2 horas, fiesta. Hay de todo, hay un movimiento, hay una preparación. Como interna, le cuento que más vivo que nunca y menos desprolijo que nunca, porque desde ayer están trabajando para este programa de hoy, que además es un especial que llega hasta las 24. No se olviden a aprenderse con Vivo y Desprolijo. Ya. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao. Chao.